Sección 32. De Ana Karenina, de León Tolstoy. Esta es una grabación de LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público. Para más información o para ser voluntario, por favor visite LibriVox.org. Ana Karenina, de León Tolstoy. Traducido por Enrique Leopoldo Bernuil. Séptima parte. 12. Después de haberse despedido a sus visitantes, Ana comenzó a pasear por las habitaciones, sin ocultarse que hacía algún tiempo sus relaciones con los hombres tomaban cierto carácter de coquetería casi involuntaria, y confesábase que había hecho lo posible por trastornar la cabeza a Levine. Pero aunque éste le hubiera agradado y encontrara cierta analogía secreta entre él y Vronsky, a pesar de ciertos contrastes exteriores, no era en él en quien pensaba, perseguíala otra idea. Puesto que ejerce una atracción tan sensible en un hombre casado, enamorado de su esposa, ¿por qué, se preguntaba, no la tengo yo para él? ¿Por qué se muestra tan frío? Aunque me ama, pero alguna cosa nos divide. No ha vuelto en toda la noche bajo el pretexto de vigilar a Yasmín, como si éste fuera algún niño. No miente, sin embargo. Lo que se propone es probarme que quiere conservar su independencia, pero como yo no la discuto, no necesitaba hacer eso. ¿No podrá comprender el horror de mi vida presente y esta larga expectativa de un desenlace que no llega? Siempre sin respuesta. ¿Qué puedo hacer yo entre tanto? Nada, solo reprimirme, tascar el freno y forjarme distracciones. Esos ingleses, esas lecturas y ese libro no son sino tentativas para aturdirme como la morfina que tomo por la noche. Solo su amor me salvaría, murmuró, y sus ojos se llenaron de lágrimas al pensar en su suerte. En aquel momento resonó un campanillazo bien conocido y Ana, enjugándose los ojos, fingió la mayor serenidad y fue a sentarse junto a la lámpara con un libro en la mano. Quería manifestar su descontento, pero no dar a conocer su dolor. Era preciso que Vronsky no se permitiese compadecerla y de este modo ella misma provocaba la lucha, aunque acusaba a su amante de querer empeñarla. Vronsky entró muy contento y animado, acercóse a ella y la preguntó alegremente si se había aburrido. «Oh, no, ya he perdido la costumbre. Arkadievich y Levine han venido a verme». «Ya lo sabía. ¿Te agrada Levine?», preguntó Vronsky sentándose al lado de Ana. «Mucho. Hace un momento que acaban de salir. ¿Qué has hecho de Yasmín? Qué terrible pasión la del juego. Ganaba ya 17.000 rublos y había conseguido llevármele cuando se me escapó de pronto y ahora lo está perdiendo todo». «Entonces, ¿por qué vigilarle?», preguntó Ana levantando la cabeza bruscamente y fijando su atención en la mirada de hielo de Vronsky. «Después de haber dicho a Estefano que te quedabas con tu amigo para impedirle jugar, ¿acabas al fin por abandonarle?». «En primer lugar, yo no he encargado a Estefano que te dijera nada. En segundo, no acostumbro a mentir», contestó Vronsky con fría resolución. «Y por último, he hecho lo que convenía hacer». «Ana», Ana añadió después de una pausa, «¿a qué vienen esas recriminaciones?». Y alargó hacia ella su mano abierta, esperando que la estrechase, pero un mal espíritu aconsejó a Ana no dar la suya. «Seguramente», dijo, «has hecho lo que te parecía mejor. No lo dudo, pero no era necesario insistir en ello». Y al ver que Vronsky retiraba su mano, con aire resuelto añadió, «Esta es una cuestión de tenacidad por tu parte, y solo se trata de saber quién de los dos vencerá. Si tú supieras hasta qué punto me creo estar en el borde de un abismo y me espanto de mí misma cuando manifiestas ese carácter hostil, no me le darías a conocer». Y entristecida al pensar en su suerte, volvió la cabeza para ocultar sus lágrimas. «¿Pero a qué viene todo eso?», dijo Vronsky atemorizado al ver a aquella desesperación e inclinándose hacia ella para coger su mano y besarla. «¿Puedes acusarme porque busco distracciones fuera? ¿No huyo de la compañía de mujeres?». «No faltaría más sino que las buscases. Vamos, dime lo que necesitas para ser feliz. Estoy dispuesto a todo para evitarte una pena», añadió al verla tan entristecida. «No, no es nada», repuso Ana. «La soledad y mis nervios me ponen así. No se hable más del asunto. Cuéntame lo que ha ocurrido en las carreras, añadió procurando disimular el orgullo que experimentaba por haber humillado a Vronsky, pero aún no me has dicho nada. Vronsky pidió de cenar y mientras comía, repitió los incidentes de las carreras, pero por la inflexión de su voz y su mirada cada vez más fría, Ana comprendió que le hacía pagar su reciente victoria y que no le perdonaría nunca las palabras «me espanto de mí misma y creo estar en el borde de un abismo». Esta era un arma peligrosa de que no convenía servirse ya. Ana reconoció que entre ellos se interponía un espíritu de lucha que no podía dominar, así como tampoco Vronsky. 13. Algunos meses antes, Levin no hubiera creído posible dormir tranquilamente después de un día como el que acababa de pasar. Pero no es difícil acostumbrarse a todo, particularmente cuando se ve a los demás hacer lo mismo. Durmió pues pacíficamente sin cuidarse de los gastos exagerados, del tiempo perdido, de sus excesos en el club, de su absurda intimidad con un hombre que en otro tiempo estuvo enamorado de Kitty y de su intempestiva visita a Ana, que bien mirado no era más que una mujer perdida. El ruido de una puerta que se abría le despertó sobresaltado. Kitty no estaba en el lecho y detrás del biombo que dividía la habitación vio luz. «¿Qué ocurre, Kitty?», preguntó. «¿Eres tú?». «No es nada», contestó Kitty presentándose con una bujía en la mano y sonriendo significativamente. «Me siento un poco indispuesta». «¿Cómo? ¿Comienza ya eso?», exclamó Levin ya atemorizado, buscando su ropa para vestirse cuanto antes. «No, eso no es nada, ya pasó», dijo Kitty reteniendo a su esposo con ambas manos y acercándose al lecho apagó la luz y acostóse otra vez. Levine estaba tan cansado que a pesar del temor que experimentó al ver a su mujer aparecer con una luz, volvió a dormirse muy pronto sin cuidarse de los pensamientos que debían cruzar por la mente de su querida esposa mientras permanecía echada a su lado esperando el momento más solemne en la vida de una mujer. A eso de las 7, Kitty, luchando entre el temor de despertar a su marido y el deseo de hablarle, acabó por apoyar su mano en el hombro de Levine. «Kostya», le dijo, «no temas nada, pero me parece que sería mejor ir a buscar a Elisaveta Petrovna». Así diciendo, volvió a encender la bujía y Levine la vio sentada en el lecho, esforzándose para hacer media. «Te ruego que no te espantes», le dijo al ver la expresión de terror de su esposo. «Yo no temo nada», y cogiéndole la mano oprimióla contra su corazón y sus labios. Levine saltó del lecho, púsose la bata y sin apartar la vista de su esposa, dirigióse a sí propio las más amargas reprensiones al recordar la escena de la víspera. Aquel rostro querido, aquella mirada, aquella expresión encantadora que amaba tanto, apareciéronsele bajo una nueva luz. Jamás aquella alma cándida y transparente se le había revelado así, y en su desesperación por verse obligado a salir en aquel momento, no se cansaba de contemplar aquellas facciones animadas de una alegre resolución. También Kitty le miraba, pero de pronto se fruncieron sus cejas, atrajo a su esposo hacia ella y oprimióse contra su pecho como angustiada por un vivo dolor. El primer pensamiento de Levine ante aquel sufrimiento mudo fue creerse otra vez culpable, pero la tierna mirada de Kitty le tranquilizó y lejos de acusarle parecía expresar que le amaba más. Hubiérase dicho que en medio de sus quejas se enorgullecía de aquel padecimiento y Levine comprendió que su esposa llegaba a una elevación de sentimientos que él no podía comprender. «Vamos», dijo Kitty al cabo de un momento, «ahora no sufro ya y puedes ir a buscar a Elisaveta Petrovna, ya he enviado un recado a mamá». Con gran asombro suyo, Levine observó que su esposa recobraba ánimo después de llamar a su doncella. Cuando entró en la habitación, después de haberse vestido apresuradamente, vio a Kitty andar de un lado a otro y dando sus órdenes para que arreglasen las cosas. «Voy a casa del doctor», dijo, «y ya he dado orden para que avisen a la comadrona. ¿No se necesita nada más?». «Ah, sí, Dolly». Kitty le miraba sin escuchar e hízole una señal con la mano. «Sí, sí», repuso, «ya puedes ir». Y mientras cruzaba la sala creyó oír una queja. «Señor», exclamó cogiéndose la cabeza con ambas manos y saliendo precipitadamente, «apiadaos de nosotros, perdonadnos, socorrednos». Y Levine, el incrédulo, Sin conocer ya el escepticismo y la duda, invocó a aquel que tenía en su poder su alma y su amor. El caballo no estaba enganchado aún, y para no perder tiempo ni distraer su atención, mandó al cochero seguirle tan pronto como pudiera. En la esquina de la calle vio un pequeño trineo que llegaba al trote de un escuálido caballo y el cual conducía a Elisaveta Petrovna, que llevaba la cabeza casi oculta por un chal. «Gracias a Dios», murmuró al divisar a la comadrona, cuyo rostro tenía en aquel momento una expresión grave, y corrió a su encuentro, deteniéndola al paso. «¿No hace más que 2 horas?», preguntó la comadrona. «Pues entonces no dé usted mucha prisa al doctor y no se olvide de comprar un poco de opio en la botica». «¿Cree usted que saldrá bien?», preguntó con ansiedad. «Dios me ampare», y viendo llegar a su cochero saltó al vehículo y dirigióse a casa el doctor. 14. Aún dormía el doctor y el criado que se ocupaba en limpiar las lámparas. Dijo que su señor se había acostado muy tarde y no se atrevía por lo tanto a interrumpir su sueño. Levine, turbado al principio, resolvió ir a la botica prometiéndose permanecer tranquilo, pero sin omitir nada para llevar consigo al doctor. En la farmacia comenzaron por rehusarle el opio con tanta indiferencia como la que mostró el criado del médico para despertar a su amo, pero Levine insistió, citó el nombre del doctor que le enviaba y de la comadrona y al fin obtuvo el medicamento. Apurada la paciencia, arrancó el frasco de manos del farmacéutico que le ponía una etiqueta, le envolvía y ataba con una calma insoportable. El doctor dormía siempre y esta vez el criado sacudía la alfombra. Resuelto a conservar su sangre fría, Levine sacó un billete de 10 rublos de su cartera y poniéndole en la mano del inflexible servidor, aseguróle que Pedro Dmitrich no le reñiría, pues había prometido ir a la casa a cualquier hora del día o de la noche. Cuánta importancia tenía a sus ojos ahora aquel Pedro Dmitrich tan insignificante de ordinario. El criado a quien aquellos argumentos convencieron abrió entonces la puerta de una sala de espera y muy pronto se oyó el doctor toser en la habitación contigua y contestar que iba a levantarse. Aún no habían transcurrido 3 minutos cuando Levine, fuera de sí, llamaba a la puerta de la alcoba. «En nombre del cielo, Pedro Dmitrich, dispénseme usted, porque mi mujer sufre hace ya más de 2 horas». Ya voy», contestó el doctor con una voz que indicaba que se sonreía. «Esa gente no tiene corazón», pensó Levine al oír que el doctor se arreglaba. «Puede lavarse y peinarse tranquilamente cuando en este momento se agita tal vez una cuestión de vida o muerte». «Buenos días, Constantino Dmitrich», dijo el doctor entrando tranquilamente en el salón. «¿Qué ocurre?». Levine hizo entonces un relato circunstanciado sobre lo que pasaba con una infinidad de detalles inútiles, interrumpiéndose a cada momento para instarle a que le acompañase a su casa, y por eso consideró como una burla la proposición que éste le hizo de tomar una taza de café. «Ya comprendo de qué se trata», dijo el doctor con una sonrisa, «y puede usted creer que la cosa no es urgente. Nosotros los maridos hacemos un papel muy ridículo en tales casos. El esposo de una de mis clientes se suele refugiar en la cuadra». «¿Pero cree usted que saldrá bien?». «Así lo espero». «¿Vendrá usted pronto?», preguntó Levine viendo al criado entrar con una bandeja. «Dentro de 1/2 hora». «En nombre del cielo». «Pues bien, déjeme usted tomar café y voy enseguida». Mas al ver al doctor dar principio a su almuerzo con la mayor cachaza, Levine no pudo contenerse más tiempo. «Yo me voy», dijo. «Júreme usted que vendrá de aquí a 1/4 hora». «Concédame usted 1/2 hora». «¿Palabra de honor?». «Sí». Levine encontró junto a la puerta a la princesa, que acudía también presurosa, y ambos se dirigieron a la habitación de Kitty, después de haberse abrazado con lágrimas en los ojos. Desde que Levine había comprendido la situación, al despertarse, resuelto a sostener el valor de su mujer, habíase prometido reprimir sus impresiones y los impulsos de su corazón, e ignorando la duración posible de aquella prueba, habíase fijado como término máximo 5 horas, durante las cuales proponíase conservar toda su firmeza. Pero cuando volvió al cabo de 1 hora y encontró a Kitty padeciendo siempre, acosóle el temor de no poder resistir e invocó al cielo para no desfallecer. Transcurrieron 5 horas sin que el estado variase y el terror de Levine aumentó con los padecimientos de su esposa. Poco a poco, las condiciones habituales de la vida desaparecieron para él. La noción del tiempo dejó de existir, y según que su mujer se cogía a él con fuerza o le rechazaba profiriendo un gemido, los minutos le parecían horas o las horas minutos. Cuando la comadrona pidió luz, sorprendióle que hubiese llegado ya la noche. ¿Cómo había pasado aquel día? No hubiera podido decirlo. Unas veces se vio junto a Kitty, agitada y quejándose, y después serena y casi risueña. Otras hallábase al lado de la princesa, dominada por su emoción, con sus rizos grises descompuestos y mordiéndose los labios para no llorar. También había visto a Dolly, al doctor fumando cigarrillos, a la comadrona con su expresión grave, aunque tranquila, y al anciano príncipe paseándose por el comedor con aire sombrío. Las entradas, las salidas, todo se confundía en su pensamiento. La princesa y Dolly estaban con él en la habitación de Kitty, y de pronto todos iban al salón, donde estaba la mesa puesta para tomar algún refrigerio. Enviábasele a varios recados y después arreglaba varias sillas y divanes donde debía pasar la noche según le dijeron. De pronto le ordenaban que fuera a preguntar alguna cosa al doctor y éste le contestaba hablándole después de los imperdonables desórdenes de la duma. ¿Cómo había sucedido todo esto? ¿Por qué la princesa le cogía de la mano con aire compasivo? ¿Por qué Dolly trataba de hacerle comer, procurando inducirle a ello con sus razonamientos? Porque el doctor le ofrecía píldoras mirándola gravemente. Levine se hallaba en el mismo estado moral que un año antes, junto al lecho de muerte de Nicolás. La ansiedad del dolor futuro, así como la esperanza de la dicha, transportábale sobre el nivel habitual de la existencia, elevándole a grandes alturas desde donde descubría cimas que la dominaban, y su alma llamaba a Dios con la misma sencillez e igual confianza que cuando era niño. Durante aquellas largas horas parecióle que su vida se duplicaba. Una mitad de ella pasábase al pie del lecho de Kitty y la otra en su despacho, donde hablaba de cosas indiferentes, dominándole siempre un sentimiento de culpabilidad. Cuando oía algún gemido, levantábase entonces y corría hacia su esposa, recordando de pronto que nada podía hacer, aunque deseaba ayudarla y sostenerla. 15. Las bujías se consumían en sus candeleros y Levine, sentado junto al doctor, oíale discurrir sobre el charlatanismo de los magnetizadores cuando de pronto resonó un grito que no tenía nada de humano. Constantino quedó inmóvil, mirando con expresión de terror al médico, que inclinando la cabeza como para oír mejor, sonrió con aire de aprobación. Levine se había acostumbrado ya a no extrañar nada y pensó que el grito no tenía nada de extraordinario, mas para explicársele entró de puntillas en la alcoba de la paciente. Evidentemente ocurría alguna cosa nueva. Lo reconoció por la expresión grave del rostro pálido de la comadrona, que no separaba la vista de Kitty. Esta última volvió la cabeza y con su mano húmeda cogió la de su esposo y oprimióla sobre la frente. «Quédate, quédate», le dijo. «Ya no tengo miedo. Mamá, quítame los pendientes». ¿Se acabará esto pronto, Lizaveta Petrovna? Mientras hablaba, su semblante se desfiguró de repente y Kitty profirió otro grito espantoso. Levine se llevó ambas manos a la cabeza y huyó de la habitación. «No es nada, todo va bien», le murmuró Dolly al oído. Pero era inútil hablarle, creía lo perdido todo y apoyado en el marco de la puerta preguntábase si era Kitty la que había podido gritar así. Pensaba en la criatura con horror y sin rogar a Dios por la vida de su mujer, pedíale que pusiera fin a sus horribles padecimientos. «¿Qué significa eso, doctor?», preguntóle cogiéndole del brazo. «Es el fin», contestó el médico con una expresión tan grave que Levine creyó que su esposa se moría. Y no sabiendo ya qué hacer, volvió a la alcoba de la paciente, a la cual no reconoció, tal era la descomposición de sus facciones. De repente cesaron los gritos, cosa que pareció a Levine increíble. Siguieron varias idas y venidas, cuchicheábase a su alrededor y al fin la voz de Kitty murmuró con indefinible expresión de contento. «¡Ya se acabó!». Levine levantó la cabeza, su esposa le miraba, tratando de sonreír, y su belleza era en aquel momento sobrenatural. Las cuerdas demasiado tendidas se rompieron y saliendo del mundo misterioso y terrible donde se había agitado durante 22 horas, Levine, volviendo a la realidad de una luminosa dicha, comenzó a llorar y a sollozar con tal fuerza que no pudo decir una sola palabra. De rodillas junto a su esposa, besaba su mano, mientras que al pie del lecho agitábase entre los brazos de la comadrona, como la luz vacilante de una pequeña lámpara, la débil llama de aquel ser humano que entraba en el mundo con derechos para existir. «¡Vive! ¡Vive! ¡No hay que temer nada y es un niño!», oyó decir Levine, mientras que con mano temblorosa Lizaveta Petrovna friccionaba la espalda del recién nacido. «¿Es cierto, mamá?», preguntó Kitty. La princesa contestó con un sollozo. Como para desvanecer la menor duda de la madre, una voz se elevó en medio del silencio general. Esta voz era un grito particular, resuelto, casi impertinente, proferido por aquel nuevo ser humano. Algunos momentos antes, Levine hubiera creído sin vacilar, si alguien se lo hubiese dicho, que Kitty había muerto, que sus hijos eran ángeles y que todos se hallaban en presencia de Dios. Y aún ahora que volvía a la realidad, hubo de hacer un prodigioso esfuerzo para admitir que su esposa vivía y que aquella criatura era su hijo. Inmensa felicidad era para Constantino ver a Kitty salvada, mas ¿para qué se quería aquel niño y de dónde venía? Pasó mucho tiempo antes de que pudiese acostumbrarse a esa idea. 16. El anciano príncipe Sergio Ivanich y Stefano Arkadievich se hallaron reunidos al día siguiente en casa de Levine, a eso de las 10, para enterarse del estado de Kitty. Constantino se creía separado de la víspera por un intervalo de 100 años. Oía a los demás conversar y esforzábase para descender hasta ellos desde las alturas en que creía hallarse. Hablando de cosas indiferentes, pensaba en su esposa y en su hijo, a cuya existencia no daba crédito aún. La misión de la mujer en la vida tenía para él gran importancia desde que se casó, y ahora ocupaba sus ojos el más alto lugar. «Pregunta si puedo entrar», dijo el anciano príncipe al ver a Levine saltar de la silla para ir a ver a su esposa. Kitty no dormía. Bien arreglada en su lecho, tenía las manos puestas sobre la colcha y hablaba en voz baja con su madre. Su mirada brilló al ver a Levine y, aunque tenía la calma sobrenatural que se observa en la muerte, reconocíase que entraba en una nueva vida. La emoción de Levine fue tan viva que volvió la cabeza. «¿Has dormido poco?», preguntó su marido. «Yo he dormido y me siento bien». La expresión de su rostro cambió súbitamente al oír el bajido de la criatura. «Démelo usted para enseñarle a su padre», dijo a la comadrona. «Ahora le enseñaremos cuando esté arreglado», contestó Elisabetta, fajando el niño al pie de la cama. Levine miró a la criatura esforzándose inútilmente para reconocerse sentimientos paternales. Compadecióse al ver a la comadrona revolver con ligereza aquellos miembros raquíticos e hizo un ademán para detenerla. «No tenga usted cuidado», dijo la mujer sonriendo, «no le haré mal». Y después de arreglar la criatura convenientemente, presentóla con orgullo diciendo: «Es un hermoso niño». Pero con su rostro rojizo, sus ojos prolongados y su cabeza vacilante, el hermoso niño no produjo en Levine más que un sentimiento de compasión y de disgusto. Esperaba otra cosa y volvió la cabeza mientras que la comadrona le dejaba en brazos de Kitty, la cual comenzó a reír de pronto al ver que la criatura tomaba el pecho. «Ya basta», dijo la comadrona un momento después, pero Kitty no quiso dejar a su hijo que se durmió junto a ella. «Mírale ahora», dijo volviendo el niño hacia su padre, en el instante en que su expresión era más cómica porque iba a estornudar. Levine, muy enternecido, estaba a punto de llorar y abrazando a su esposa salió de la habitación. ¿Cuán diferentes eran los sentimientos que le inspiraba aquella criatura de aquellos que él había previsto? No estaba orgulloso ni se creía feliz. Solo experimentaba un sentimiento de compasión profunda, un temor tan vivo de que aquel pobre niño sufriese que al verle estornudar no pudo reprimir un exceso de alegría imbécil. 17. Los asuntos de Arkadievich atravesaban por una fase muy crítica. Estefano había gastado las 2/3 partes del dinero obtenido de la venta de la madera y el traficante no quería adelantar nada. Por la primera vez de su vida, Dolly rehusó firmar un recibo para cobrar con descuento la suma del último plazo y manifestóse resuelta a conservar en lo sucesivo todos los derechos sobre su fortuna personal. La situación comenzaba a ser enojosa, pero Arkadievich lo atribuía solo a su escaso sueldo y al ver a varios de sus compañeros desempeñando destinos muy bien remunerados, acusábase de indolencia, persuadido de que suya era la culpa si se le había olvidado. En su consecuencia comenzó a buscar alguna buena colocación bien retribuida y hacia fines del invierno creyó haberla encontrado. Era uno de esos destinos como los que se encuentran ahora que producía de 1.000 a 50.000 rublos anuales y para el cual necesitábanse aptitudes tan diversas y al mismo tiempo tan extraordinaria actividad que no siendo fácil hallar un hombre bastante bien dotado para desempeñarle, contentábanse con una persona honrada. Arkadievich lo era en toda la extensión de la palabra, según la sociedad moscovita, pues en Moscú la honradez tiene dos formas. Consiste en saber hacer frente con habilidad a los hombres que se hallan en las esferas gubernamentales y en no defraudar las esperanzas del prójimo. Oblonsky podía desempeñar este destino sin dejar el que ya tenía y obtener así un aumento de sueldo de 7 a 10.000 rublos, pero todo dependía de la buena voluntad de los ministros, de una dama y de dos israelitas a quien debía visitar como solicitante en San Petersburgo, después de poner en juego las influencias de que disponía en Moscú. Como había prometido también a Ana hablar con Karenina acerca del divorcio, valióse de sus mañas para obtener de Dolly 50 rublos y marchó a la capital. Recibido por Karenina, hubo de comenzar por someterse a escuchar los detalles sobre un proyecto de reforma para mejorar el estado de la hacienda rusa, esperando que Alexandrovich concluyera por hablar a su vez sobre sus asuntos personales y los de Ana. «Está muy bien», dijo, cuando Karenina, interrumpiendo su lectura, se quitó el lente para mirar a su cuñado con aire interrogador. «Me parecen muy bien los detalles, pero ¿no es en definitiva la libertad el principio predominante de nuestra época?» «El nuevo principio que yo expongo abraza igualmente el de la libertad», contestó Alexandrovich, volviendo a calarse el lente para indicar en su manuscrito un párrafo más terminante. «Pues si yo reclamo el sistema proteccionista, no es para la ventaja de los menos, sino para el bien de todos, así de las clases bajas como de las superiores. Esto es lo que no se quiere comprender», añadió mirando a Oblonsky por encima del lente, «porque todos se absorben en sus intereses personales y se contentan fácilmente con frases huecas». Arkadievich sabía ya que Karenina llegaba al término de sus demostraciones cuando interpelaba a los que se oponían a las reformas elaboradas por él. Por eso no trató de salvar el principio de la libertad y esperó a que Alexandrovich acabase de hablar. «A propósito», dijo, después de una pausa, «te agradeceré que si encuentras a Pomorsky le digas dos palabras en mi favor. Quisiera que se me nombrase vocal de la Comisión de las Agencias Reunidas del Crédito Mutuo y de los Caminos de Hierro del Sur». Arkadievich sabía indicar sin equivocarse el cargo que aspiraba. «¿Para qué quieres esa plaza?», preguntó Karenina, temiendo una contradicción con sus planes de reforma. Las funciones de aquella comisión eran tan complicadas y los proyectos de reforma de Karenina tan vastos que a primera vista no era posible formar idea. «Ese destino produce 9.000 rublos», dijo Arkadievich, «y mis medios». «¿9.000 rublos?», repitió Karenina, recordando que uno de los puntos que trataba en su proyecto era la economía. «Esos sueldos exagerados son, según lo demuestro en mi escrito, una prueba de lo defectuoso que es nuestro sistema económico». «Un director de banco», repuso Arkadievich, «percibe 10.000 rublos y un ingeniero cobra hasta 20.000 sin que esto se considere como una canonjía». «En mi opinión, esos sueldos se deben considerar bajo el mismo punto de vista que el precio de una mercancía y se han de someter, por consiguiente, a las mismas leyes de ofrecimiento y demanda. Ahora bien, si yo veo que dos ingenieros igualmente capaces, que han hecho los mismos estudios, reciben el uno 40.000 rublos y el otro solo 2.000, y si por otra parte veo que un empleado sin poseer ningún conocimiento especial llega a ser director de un banco con un sueldo exorbitante, deduciré que aquí hay un vicio económico de la más desastrosa influencia para el servicio del Estado. Convendrás, no obstante, en que es esencial que estos destinos se desempeñen por hombres honrados», repuso Arkadievich, recalcando en esta última palabra. «Ese es un mérito negativo», contestó Alexandrovich, insensible a la significación moscovita de esta palabra. «De todos modos, ten la bondad de hablar a Pomorsky». «Con mucho gusto, pero me parece que Volgarine ha de tener más influencia». Volgarín está bien dispuesto, apresuróse a decir Oblonsky, ruborizándose al recordar con cierto disgusto la conferencia que había solicitado de aquel israelita en la misma mañana y la antesala que le había sido preciso hacer. Él, príncipe de Oblonsky, descendiente de Rurik, para ser recibido, después de una larga espera, con una cortesía obsequiosa que disimulaba mal el triunfo de Volgarine al verse solicitado por un príncipe. Había recibido casi una negativa, pero solo la recordaba en aquel momento gracias a los esfuerzos que hizo por olvidar el incidente que le hacía ruborizarse a pesar suyo. 18. «Solo me falta ahora pedirte una cosa, y bien puedes adivinar cuál es», dijo Arkadievich, desechando los recuerdos desagradables de su pensamiento. «Se trata de Ana». El semblante de Karenine tomó un aspecto de rigidez cadavérica al oír este nombre. «¿Qué quieres ahora de mí?», preguntó, dando media vuelta en su sillón y cerrando el lente. «Una decisión cualquiera, Alexandrovich. Me dirijo a ti no como a...» Iba a decir esposo engañado, pero se contuvo para pronunciar muy poco oportunamente las palabras hombre de Estado. Hablo al cristiano, al hombre de corazón, y pido compasión para ella. ¿En qué sentido? Preguntó Karenine dulcemente. Tendrías lástima si la vieras, su situación es cruel. Yo creía, dijo de pronto Karenine con acento penetrante, que Ana Arkadievna había obtenido cuanto deseaba. No recriminemos, Alexandrovich, pues el pasado no nos pertenece. Lo que ella espera ahora es el divorcio. Yo había creído comprender que en caso de quedarme con mi hijo, Ana Arkadievna rehusaría el divorcio y mi silencio equivalía, por lo tanto, a una respuesta, pues considero esa cuestión como juzgada, repuso Karenine animándose cada vez más. No te alteres, por favor, dijo Arkadievich tocando la rodilla a su cuñado. Recapitulemos más bien. En el momento de vuestra separación y con una generosidad sin ejemplo, tú la dejabas tu hijo aceptando el divorcio y entonces ella, reconociéndose demasiado culpable hacia ti, a la vez que humillada, no aceptó, pero el porvenir la hizo ver que se había creado una situación intolerable. La situación de Ana Arkadievna no me interesa en nada, dijo Karenine elevando las cejas. Permíteme que no lo crea, contestó Oblonsky con dulzura. Pero aún admitiendo que haya merecido sufrir, según tu opinión, el hecho es que todos somos desgraciados y por eso te suplico que te compadezcas, tanto más cuanto que sus padecimientos no aprovechan a nadie. A decir verdad, no parece sino que yo soy el culpable. Nada de eso, dijo Arkadievich, tocando esta vez el brazo de Karenine, como si esperase dulcificarle con estos ademanes. Yo quiero hacerte comprender simplemente que no puedes perder nada al contribuir a que su posición se determine con claridad. Por otra parte, lo has prometido. Permíteme arreglar el asunto y no tendrás que molestarte en lo más mínimo. Ya di mi consentimiento antes y he podido pensar que Ana Arkadievna tendría a su vez la generosidad de comprender. Los labios temblorosos de Karenine apenas pudieron pronunciar estas palabras. Ya no pide el niño, solo pide un medio de salir del atolladero en que se halla. El divorcio ha llegado a ser para ella una cuestión de vida o muerte y tal vez se hubiera sometido antes si no hubiese tenido confianza en tu promesa y si durante los 6 meses que se halla en Moscú no viviera poseída de la fiebre de la ansiedad. Su situación es la de un condenado a muerte que hubiera tenido la cuerda al cuello. Todo ese tiempo, sin saber si debe esperar el perdón o el golpe final. Compadécete de ella y en cuanto a los escrúpulos... No hablo de eso, interrumpió Karenine con disgusto, pero tal vez haya prometido más de lo que puedo cumplir. ¿Quiere decir esto que rehusas? Yo no rehuso nunca lo posible, pero pido tiempo para reflexionar. Tú te precias de ser libre pensador, pero yo... que soy creyente, no puedo eludir la ley cristiana en una cuestión tan grave. ¿No admite nuestra iglesia el divorcio? Preguntó Arkadievich saltando de su silla. No en este sentido. Alexandrovich, exclamó Oblonsky después de una pausa, ya no te reconozco. ¿Eres tú quien decía en otro tiempo que después de la capa se debe dar el vestido? ¿Y ahora? Te agradeceré que pongas término a esta conversación, dijo Karenine levantándose de pronto y temblando de pies a cabeza. Dispénsame si te aflijo, contestó Oblonsky confuso y ofreciendo la mano a su interlocutor. mas érame preciso desempeñar mi comisión. Karenine puso su mano en la de Arkadievich y díjole después de reflexionar un momento: «Recibirás mi contestación definitiva pasado mañana. Es preciso que yo busque el mejor medio». 19. Arkadievich iba a salir cuando la ayuda de cámara anunció a Sergio Alexeyevich. «¿Qué significa esto?», preguntó Oblonsky. «Pues si es Sergio. Yo creía que era algún director del departamento. Ahora recuerdo que Ana me rogó que le viera». Y representósele la expresión tímida y triste con que Ana le dijo: «Le verás y podrás saber qué hace, dónde está y quién le cuida. Y acuérdate, Estefano, que si fuera posible con el divorcio». Arkadievich comprendió el gran deseo de Ana de encargarse del niño, pero después de la conversación que acababa de tener con su cuñado, ya no se debía pensar en ello. Sin embargo, no se alegró menos de ver a Sergio, aunque Karenine le advirtió al punto que no se debía hablar a Sergio de su madre. «Ha estado gravemente enfermo después de la última entrevista con Ana Arkadievna y hemos temido un instante por su vida. Ahora está ya fuerte gracias a los baños de mar y siguiendo el consejo del doctor va al colegio. La compañía con los muchachos de su edad produce en él una influencia benéfica y ahora está muy contento y trabaja bien». «Pero ya no es un niño, es verdaderamente un hombre», exclamó Arkadievich al ver entrar a un muchacho robusto y hermoso que vestía el traje de los escolares y que sin ninguna timidez corrió hacia su padre. Sergio saludó a su tío como una persona extraña y al reconocerle después volvióse y presentó sus notas a Karenine. «Está bien», dijo este, «puedes ir a jugar». «Ha crecido, pero está más flaco y ya no tiene su expresión infantil», observó Arkadievich sonriendo. «¿Te acuerdas de mí?», añadió dirigiéndose al chico. «Sí, tío», contestó Sergio, saliendo de la habitación apresuradamente. Hacía ya un año que Sergio había visto por última vez a su madre. Poco a poco dejó de pensar en ella y a esto contribuyó mucho su reunión con muchachos de la misma edad. Si alguna vez evocaba este recuerdo, rechazábale como indigno de un hombre y al observar que nadie le hablaba de su madre, dedujo que se había indispuesto con su padre y que debía acostumbrarse a la idea de permanecer con éste. Sin embargo, al ver a su tío se turbó y temiendo recaer en una sensibilidad que tenía motivos para temer, prefirió no acordarse del pasado. Arkadievich le encontró jugando en la escalera al salir del despacho de Karenine y el niño se mostró más comunicativo entonces. Contestó con alegría a varias preguntas sobre sus lecciones, sus juegos y sus amiguitos y Estefano, admirando su expresiva mirada tan semejante a la de Ana, no pudo menos de preguntarle: «¿Te acuerdas de tu madre?». «No», contestó el niño sonrojándose, y su tío no consiguió hacerle hablar más. Cuando el preceptor encontró a Sergio en la escalera media hora después, no pudo reconocer si lloraba o estaba enojado. «¿Te has hecho daño?», le preguntó. «Si me hubiera hecho daño, nadie lo notaría», contestó el niño. «¿Pues qué tienes?». «Nada, déjeme usted. ¿Por qué no me dejan en paz? ¿Qué puede importarle a nadie que yo me acuerde u olvide?». Y el niño parecía desafiar al mundo entero. 20. Estefano Arkadievich no consagró exclusivamente su estancia en San Petersburgo a evacuar sus diligencias. Iba, según él solía decir, a remozarse, pues Moscú, a pesar de sus cafés cantantes y de sus tranvías, no dejaba de ser una especie de pantano en el cual todos se encenagaban moralmente. El resultado forzoso de una permanencia demasiado continua en aquellas aguas estancadas era debilitarse de cuerpo y espíritu. Hasta el mismo Oblonsky tenía allí un carácter más adusto, disputaba con su esposa, preocupábase de su salud y de la educación de los niños, así como de los menores detalles del servicio, y hasta inquietábase por sus deudas. Apenas ponía los pies en San Petersburgo, tomaba gusto a la vida, olvidando sus enojos. Entendíase allí de una manera tan diferente la existencia y los deberes para con la familia. El príncipe Chechenesky le había contado con la mayor naturalidad del mundo que, teniendo dos mujeres, le parecía muy ventajoso introducir a su hijo legítimo en su familia de corazón a fin de no reconocerle derechos. ¿Se hubiera comprendido esto en Moscú? En San Petersburgo no se apuraban por los niños como lo hacía Lof. Iban a la escuela o al colegio y no se invertían los papeles al concederles un lugar indebido en la familia. en qué condiciones tan diferentes se prestaba allí también el servicio del Estado. Era fácil crearse relaciones, buscar protección y hacer carrera. Arkadievich había encontrado a uno de sus amigos, Bortnyansky, cuya posición era cada vez más brillante y a quien habló de la plaza que solicitaba. «Vaya una ocurrencia que has tenido en apelar a esa gente», le contestó. «Esos negocios son siempre feos. Necesito dinero y es necesario buscar con qué vivir». «¿Pues no vives?» «Sí, pero con deudas». «¿Tienes muchas?» preguntó Bortnyansky con expresión de simpatía. «Oh, sí, 20.000 rublos». Bortnyansky soltó la carcajada. «¡Feliz mortal!» exclamó. «Yo tengo 1,500,000 de deudas y no poseo ni un cuarto, lo cual no me impide vivir como puedes ver». Este ejemplo se confirmaba con otros muchos. Y como se rejuvenecían todos en San Petersburgo, Arkadievich experimentaba el mismo sentimiento que su tío, el príncipe Pedro, en el extranjero. «No sabemos vivir aquí», decía aquel joven de 60 años. «En Baden me siento renacer. Me divierto en la comida. Las mujeres me interesan y estoy fuerte y vigoroso. Cuando vuelvo a Rusia y me encuentro con mi esposa, soy hombre al agua y ya no me quito nunca la bata. Adiós las bellas, ya soy viejo y debo pensar en mi salvación. Para rehacerme, debo volver a París». Al día siguiente de su entrevista con Karenine, Arkadievich fue a ver a Betsy Terkov, con la que mantenía relaciones bastante extrañas. Había tomado la costumbre de hacerle el amor riendo y de dirigir las frases bastante ligeras, pero aquel día, bajo la influencia del aire de San Petersburgo, condújose tan libremente que se alegró cuando la princesa, Miakaya, interrumpió la conversación que comenzaba a molestarle y no era del agrado de Betsy. «¡Ah! Al fin se deja usted ver», exclamó la robusta princesa al entrar. «¿Qué hace su pobre hermana? Desde que algunas mujeres que son 100 veces peores que ella le arrojan la piedra, yo la absuelvo completamente. ¿Por qué no me anunció Vronsky su paso por San Petersburgo? Yo hubiera acompañado a Ana a todas partes. Ofrézcale mis afectos y hábleme usted de ella». «Su posición es muy penosa», comenzó a decir Arkadievich, pero la princesa, prosiguiendo su idea, le interrumpió. «Ha hecho tanto mejor», dijo, «cuanto que era para dejar plantado a ese imbécil. Dispense usted la expresión, a su señor cuñado, a quien se quiere hacer pasar por un águila. Yo he protestado siempre y desde que se ha puesto en relaciones con la condesa Lidia, se me da la razón, pero me enoja opinar como todo el mundo. Tal vez me explicará usted un enigma. Ayer, cuando hablábamos del divorcio, mi cuñado me dijo que no podía darme contestación sin reflexionar antes, y esta mañana he recibido una invitación de Lidia para ir a su casa esta noche». «Eso es», exclamó la princesa. «Consultarán con Landó». «¿Quién es Landó?» «¿Cómo? ¿No lo sabe usted? Es el famoso Julio Landó, el sonámbulo. He aquí lo que se gana viviendo en provincia. Landó era un dependiente de comercio en París. Cierto día fue a casa de un médico, se durmió en la sala de consultas y durante su sueño dio sabios consejos a los presentes. La esposa de Yuri, Milidinsky, le llamó con motivo de tener a su marido enfermo, pero a mí me parece que no le ha hecho ningún bien, porque el paciente sigue tan enfermo como antes, lo cual no impide que ambos cónyuges estén prendados de Landó, pues le llevan por todas partes y al fin le han traído a Rusia. Como era natural, le han acosado inmediatamente y ahora trata con todo el mundo, tanto más cuanto que, habiendo curado a la princesa Besuov, ésta le adoptó por agradecimiento». «¿Cómo se entiende?» «He dicho que le adoptó, pues ya no se llama Landó, sino Conde Besuov. Lidia, a quien aprecio, dicho sea de paso, aunque tenga la cabeza trastornada, ha sabido atraerse a Landó, y ni ella ni Karenine hacen cosa alguna sin consultarle antes. La suerte de Ana está, pues, en manos de Landó, Conde de Besuov». 21. Después de tomar parte en una excelente comida en casa de Bortnyansky, seguida de algunas copas de coñac, Arkadievich fue a casa de la condesa Lidia un poco después de la hora prefijada. «¿Tiene visitas la condesa?», preguntó al criado al ver el bien conocido pareto de Karenine junto a un singular abrigo con broches. «Ahí están el señor de Karenine y el conde Besuvov», contestó el criado. La princesa Miakaya tenía razón, pensó Oblonsky al subir la escalera. «Es preciso conservar la amistad de esa mujer, pues tiene mucha influencia y podría decir dos palabras a Pomorsky. Aún no había llegado la noche, pero ya estaban corridas las persianas en el saloncito de la condesa Lidia, y esta última, sentada ante una mesita junto a la lámpara, conversaba con Karenine, mientras que un hombre pálido y flaco, de piernas raquíticas, aspecto afeminado, con el cabello muy largo y hermosos ojos vivos y brillantes, permanecía en la extremidad de la habitación examinando los cuadros. Oblonsky, después de saludar a la dueña de casa, volvióse involuntariamente para examinar a aquel singular personaje. «Señor Landó», dijo la condesa con una dulzura que llamó la atención de Arkadievich. Landó se acercó al punto, apoyó su mano húmeda en la de Oblonsky después de ser presentado por la condesa y volvió a examinar los retratos. Lidia y Karenine cambiaron una mirada. «Me alegro mucho verla a usted hoy», dijo la condesa a Oblonsky señalando en una silla. «Ya observará», añadió a media voz, «que le he presentado a ese caballero bajo el nombre de Landó, pero debo advertirle que se llama Conde Besuov, título, por cierto, que no le agrada. Me han dicho que había curado a la princesa Besuov». «Sí, hoy ha venido a verme», repuso la condesa dirigiéndose a Karenine, «y me ha inspirado lástima. Esta separación es para ella un golpe terrible». «¿Es cosa resuelta la marcha?» «Sí, va a París porque ha oído una voz», dijo Lidia mirando a Oblonsky. «¿Una voz?», repitió Arkadievich, comprendiendo que era preciso tener la mayor prudencia en una sociedad donde se producían tan extraños incidentes. «Le conozco a usted hace mucho tiempo», continuó la condesa después de una pausa. «Los amigos de nuestros amigos lo son también nuestros, mas para ser verdaderamente amigo es preciso darse cuenta de lo que pasa en el alma de aquellos a quienes se ama, y yo temo que en este punto no se avenga usted con Karenine. ¿Comprende usted lo que quiero decir?», preguntó fijando en Arkadievich la mirada de sus hermosos ojos. «Comprendo en parte que la posición de Alexandrovich», contestó Oblonsky, que no comprendía una palabra y deseaba mantenerse en las generalidades. «Oh, no hablo de los cambios exteriores», dijo gravemente la condesa, dirigiendo una tierna mirada a Karenine, que se había levantado para ir a reunirse con Landó. «El alma es la que ha cambiado, y temo que no haya usted reflexionado suficientemente sobre el alcance de esta transformación. Siempre hemos sido amigos, y puedo figurarme ahora en términos generales», dijo Oblonsky contestando a la mirada profunda de la condesa con otra muy cariñosa, sin dejar de reflexionar sobre cuál de los dos ministros podría servirle más eficazmente. «Esa transformación no podría oponerse a su amor al prójimo. Lejos de ello, la eleva y la purifica, pero temo que usted no me comprenda». «No del todo, condesa, su desgracia». «Sí, su desgracia ha llegado a ser la causa de su dicha, puesto que su corazón se ha despertado para él», repuso la condesa tratando de penetrar con su mirada en el alma de su interlocutor. «Creo que podría rogarla que hablase con los dos», pensó Oblonsky. «Ciertamente, condesa», repuso, «pero estas son cuestiones íntimas que nadie osa abordar. Al contrario, debemos ayudarnos unos a otros». «Sin duda alguna, más las diferencias de convicción», replicó Oblonsky con una sonrisa melosa. «Y por otra parte, creo que va a dormir», dijo Alexandrovich acercándose a la condesa para hablarle en voz baja. Arkadievich se volvió. Landó estaba sentado cerca de la ventana con el brazo apoyado en un sillón y la cabeza inclinada. Al ver que todos le miraban, levantóle y sonrió con expresión infantil. «No haga usted caso», dijo la condesa adelantando una silla para Karenine. «He observado que los moscovitas, sobre todo los hombres, eran muy indiferentes en materias de religión». «Yo hubiera creído lo contrario, condesa», replicó Oblonsky. «Aún usted misma», dijo Alexandrovich con su sonrisa de expresión fatigada. «Me parece pertenecer a la categoría de los indiferentes». «¿Es posible serlo?», exclamó Lidia. «Yo me limito más bien a esperar», repuso Arkadievich con su más amable sonrisa. «Mi hora no ha llegado aún». Karenine y la condesa se miraron. «No podemos conocer nunca cuál es nuestra hora, ni creernos tampoco preparados cuando llega», dijo Alexandrovich. «La gracia no toca siempre al más digno. Tenemos la prueba en Saúl». «Todavía no», murmuró la condesa siguiendo con la vista los movimientos del francés que se había acercado. «¿Me permiten ustedes escuchar?», preguntó Landó. «Ciertamente. Puede tomar asiento», dijo la condesa con acento de ternura. «Lo esencial es no cerrar los ojos a la luz», continuó Alexandrovich. «Qué felicidad se experimenta al sentir su presencia constante en nuestra alma». «Desgraciadamente se puede ser incapaz de elevarse a semejante estado», dijo Arkadievich, convencido de que las alturas religiosas no eran su fuerte, pero temiendo indisponerse con una persona que podía hablar a Pomorsky. ¿Quiere usted decir que el pecado nos lo impide? Semejante idea es falsa. El pecado no existe para aquel que cree. Sí, pero ¿no es letra muerta la fe sin las obras?, preguntó Arkadievich, recordando esa frase de su catecismo. He aquí el famoso pasaje de la epístola de Santiago que tanto daño ha hecho, exclamó Karenine mirando a la condesa como para recordarle frecuentes discusiones sobre este punto. ¿Cuántas almas no habrá alejado de la fe? Nuestros monjes son los que pretenden salvarse por las obras, los ayunos, las abstinencias, etc., dijo la condesa con expresión de soberano desprecio. Cristo nos salva por la fe al morir por nosotros, repuso Karenine. ¿Comprende usted en inglés?, preguntó Lidia levantándose para ir a coger un folleto al ver que se le contestaba afirmativamente. Voy a leer a ustedes este folleto titulado Salvación y felicidad. Es muy corto, añadió sentándose de nuevo, pero ya verán cómo es la felicidad sobrehumana que llena el alma creyente. No conociendo la soledad, el hombre no es ya desgraciado. ¿Han oído ustedes hablar de María Sanine y de su desgracia? Perdió a su hijo único, y después de encontrar su senda, su desesperación se trocó en consuelo, y dio gracias a Dios por la muerte de su hijo. Tal es la felicidad que resulta de la fe. ¡Oh, sí!, murmuró Arkadievich, muy satisfecho de poder callarse durante la lectura y no comprometer así sus asuntos. Mejor será no pedir hoy nada, pensó. Esto le aburrirá a usted, dijo la condesa Alandó, puesto que no sabe el inglés. Oh, también lo comprenderé, contestó este con una sonrisa. Alexandrovich y la condesa se miraron y diose principio a la lectura. Fin de la sección 32.